Voces centrífugas. Yo creo que en realidad el uso principal para comunicar es difusión, sobre todo difusión de contenidos que se hacen en otras plataformas, o sea, más como un espacio que no hay que perder, y entonces para difundir otras plataformas. Me parece que ese fue el principal uso por el cual, por ejemplo, empecé a usar Facebook o Twitter. Después, alguna de las costumbres de uso empecé a adoptar, pero como muy poco, como que lo principal es difusión en un mar de información gigantesco que es lo que te propone Facebook, y Twitter mucho peor. En las redes sociales publico poco, de hecho cada vez menos, pero distintas en cada una de las redes. En Facebook publico muy poco, alguna que otra foto, y a grupos muy cerrados como la familia o los amigos muy cercanos puede que alguna foto personal muy de vez en cuando. En Instagram juego a publicar fotos que me gustan, de lo que veo cuando miro para arriba. Y en Twitter puedo ser más diversa y puedo desde pelearme con una empresa de servicios hasta hablar de feminismo. Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Yo tengo, como ellos, la sustancia de todo lo vivido y de todo lo por vivir. No soy presente solo, sino fuga raudal de cabo a fin. Y lo que veo a un lado y otro en esta fuga, rosas, restos de alas, sombra y luz, es solo mío, recuerdo y ansia míos, presentimiento, olvido. ¿Quién sabe más que yo? ¿Quién? ¿Qué hombre o qué Dios puede, ha podido, podrá decirme a mí qué es mi vida y mi muerte, qué no es? Si hay quien lo sabe, yo lo sé más que ese, y si lo ignora, más que ese lo ignoro. Lucha entre este saber y este ignorar es mi vida, su vida y es la vida. Pasan vientos como pájaros, pájaros igual que flores, flores, soles y lunas, lunas, soles como yo, como almas, como cuerpos, cuerpos como la muerte y la resurrección como dioses. Y soy un dios, sin espadas, sin nada de lo que hacen los hombres con su ciencia, solo con lo que es producto de lo vivo, lo que se cambia todo, sí, de fuego o de luz, luz. Fragmento de Juan Ramón Jiménez, Espacio. Muy bien, y vamos ahora entonces a hablar un poco de las redes sociales. Y antes de hablar de las redes sociales, qué son, y vamos a hablar de los sujetos, ¿no? Esto me golpea un poco, porque vamos a hablar de los millennials. Yo no sé si soy una millennial o no, o sea, me corresponde por edad, digamos, pero... Te pusieron la etiqueta, vamos a ver. Es un poco fuerte la etiqueta, es un poco fuerte. Nati, ¿por qué te reís? ¿Vos sos millennial también? A ver, explica qué es millennial. Es un millennial. Es algo objetivo. Vos podés querer no ser, pero lo sos. Yo te voy a decir lo objetivo, vos me decís si estás acá o no estás acá. Los nacidos entre el 81 y el 95. Ay, qué pena, sos millennial, Nati. No te quedaste. Igual que yo. Ven, hay que hacerse cargo de esto. Bueno, ¿y qué sería ser los millennials? Ah, bueno, nacidos en esa fecha, pero los que nacimos en esa fecha, ¿qué trae como etiqueta en esa fecha? Lo que se asume es que somos jóvenes, digamos, que estamos ya inmersos, si bien no nacimos con todas estas tecnologías, las redes y demás, sí somos los que estamos más acomodando nuestras vidas, nuestras pautas de consumo de información, de entretenernos, de trabajar. A través de las redes sociales. No solo las redes sociales, sino a través de Internet. Por ejemplo, desafíos para el periodismo respecto de los millennials. Cómo comunicar algo serio a personas que no podemos concentrarnos mucho tiempo porque enseguida estamos cambiando de red, que estamos acostumbrados a los 140 caracteres, a la imagen de lo que miro para arriba, como decía recién una de las voces. Siento que la gente no millennial se está poniendo malo. No se pongan mal. También los no millennials pueden tener pautas de consumo millennials. Y por ejemplo, me parece muy gráfico y muy interesante ver cómo Argentina adoptó muy, muy rápidamente esta forma, digamos, de consumo, de comunicación, no solo a través de redes, a través del teléfono en general y de las computadoras móviles, las tablets. Dicen que en Argentina, por ejemplo, en el 2015, Argentina lideraba la lista de países de personas que, en promedio, obviamente, más horas pasan consumiendo redes sociales. Los argentinos consumimos en promedio entre todo el país 4,3 horas de nuestro día mirando el teléfono, más que nada el teléfono, digamos, ¿no? Como que está muy vinculado a lo móvil. Uh-huh. Cerca del 60% de nuestra población tiene redes activas. Esto no es menor también, digamos. Tenemos mucha vinculación a través de las redes. Y eso también hace, por ejemplo, después que haya, no solo para el periodismo, para los que queremos comunicar, para los que nos queremos informar, buscar nuevas estrategias, sino también qué consecuencias puede tener eso, ¿no? Qué riesgos tiene para los jóvenes, especialmente a los más jóvenes, dentro de los millennials o los ya ni millennials, más jóvenes que eso, cómo responder frente a estos desafíos que presenta tener tanto vínculo con el teléfono. Sí, y ese vínculo con el teléfono, en cierto sentido, impersonaliza las relaciones humanas, como toda tecnología o apropiación de nuevas tecnologías, todo tiene que lograrse, digo yo, un equilibrio, ¿no? Nadie está en contra del uso de las redes sociales. Las redes sociales juegan un papel hoy por hoy innegable. Los que estuvimos ayer, por ejemplo, en la marcha en contra de la reforma previsional, básicamente nos íbamos enterando muchas cosas que pasaban en la cabecera de la marcha a la que no podíamos llegar por los gases, pero nos íbamos enterando lo que pasaba a través de los mensajes de WhatsApp, de Telegram, y nos orientaban un poco hacia dónde teníamos que ir, qué teníamos que hacer, y bueno, la información al instante que salía por las redes sobre, bueno, lo que estaba sucediendo. Bueno, hablábamos recién del tuit de Lidita Carrió, que yo te decía, bueno, eso no es público, trascendió y también es una espada de Damocles, ¿no? Sí, ayer cuando yo iba para la marcha fui sin teléfono, lo cual me generó consecuencias no deseadas con dos de las personas que están acá. Y entonces iba en el subte, no tenía teléfono, no tenía subo, era un desastre. Entonces había, bueno, chicas, no sé, salí así de hippie, me pintó. Y estaba en el subte y había muchísima gente que estaba yendo a la marcha claramente, aparte había como un clima tenso, y la gente iba recibiendo los mensajes de la represión y se iban conectando, o sea, gente que no nos conocíamos, pero comentando lo que estaba ocurriendo adentro del subte, lo que estaba ocurriendo afuera a cuadras de distancia. Como cuando se levantó la sesión, lo mismo. Tal cual. La vía en la plaza porque se fue pasando de boca en boca. En este tema de la regulación de Internet y para qué, si hay censura o no hay censura, personas que han sido blanco de usar redes sociales, quisimos entrevistar a Rodrigo Iglesias. Él es abogado del Partido Pirata y bueno, nos habla un poquito en dos partes de esta entrevista acerca de... Este tema, ¿no? De la regulación de Internet, ¿para qué? La censura, ejemplos varios de abordaje a quienes han usado redes y que al poder no les ha gustado. Tenemos una ley antiterrorista que cuando vos la fusionás con otra tenés como resultado estas investigaciones a periodistas, personas civiles comunes que no tienen una actividad política o social comprometida con alguna función social, como es la situación de este chico que publicó este tuit tan famoso y sufrió no solo el allanamiento de su domicilio, sino la detención. Ahora, ¿esta fue la única persona? No. Recordemos que Javier Esmaldone y Alfredo Adrián Ortega estuvieron investigados por el hackeo a Patricia Bullrich por un retweet, donde al usuario arroba libero está detenido por otras dos causas más y la de gendarmería, y hay un tercero que nunca se lo encontró. Entonces, estas investigaciones son de índole legal, son a través de la ley antiterrorista, y además tenemos un montón de compendio de leyes desde 2008 que penalizan los delitos informáticos. Si a esto le sumamos la modificación del artículo 131 del Código Penal, que es el delito de grooming, esto es un delito que es bastante grave, que es la intención de un mayor de contactar a un menor con la intención de cometer un abuso. Ahora, está tipificado de una forma incorrecta. El delito, todos obviamente estamos en contra, pero si yo lo tipifico de una forma irregular, lo que estoy investigando como fuerza opresiva del Estado es una intencionalidad. Y además, no requiero denuncia. Esto es, que no hace falta que una persona denuncie esta acción, sino que el Estado la investiga de oficio. Vamos sumando todas estas cositas, llegamos a detener a un tuitero porque cantó una canción de cancha. Existen dos controles de lo que era gendarmería y de lo que es la policía actual de la ciudad, que tienen la función de, comillas, ciberpatrullaje. Esto es así, siempre fue así. Para una seguridad interna se buscaban delitos como terrorismo, tráfico de drogas, etc. No se buscaba hacer punible la protesta social. Esto es un delirio. Es una locura total. Que alguien no pueda emitir su opinión o su expresión a través de redes sociales porque tiene miedo a que sufrir un perjuicio judicial o un proceso penal, es una locura. Recordemos que desde el año 1985 la libertad de expresión está garantizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La libertad de expresión se tiene que analizar su responsabilidad civil de forma posterior, es decir, una vez emitida. Ahora, si estamos en una protesta social, ¿es un cuadre de derecho particular? Sí, claro. Ejemplo, yo estoy cortando la 9 de julio de Corrientes, no estoy cometiendo delito de corto federal de cortar una ruta. Estoy realizando una manifestación social. Escuchábamos a Rodrigo, abogado del Partido Pirata, que nos comentaba también que en el año 96 intentó hacer un código de derecho informático para penalizar los delitos informáticos. Bueno, eso no cuadró, pero hace dos años hizo la reforma del Código Civil y Comercial y ahí ya se incorporaron algunos términos y el uso de soportes electrónicos para aspectos que están relacionados con contratos civiles, firma digital, bueno, una especie de regulación que tiene que ver más con la cuestión comercial del código, digamos, ¿no? O sea, pero ya se está como dando cuenta en esta normativa del papel que está jugando Internet. Vamos a escuchar ahora una última parte de la entrevista con Rodrigo. Él nos habla un poco de la presión que ejercen las redes sociales y la Internet. Lo que estamos viviendo es una presión a distintas personas o actores civiles como una ONG en redes sociales o internet para que la gente no se organice, no se comunique, no sepa lo que está pasando en la esquina de su casa, no sepa qué es lo que pasa con el gobierno de turno, es decir, manipular la palabra. Y cuando se manipula la palabra ya sabemos lo que pasa. Si nosotros tenemos esta situación en Internet, estamos amplificando la violación a derechos humanos, que es el deber de informarse y recibir información. Tan sencillo como eso. Si uno quiere realizar una protesta social mediante medios digitales, la misma ley lo ampara. Bueno, y terminamos de escuchar a Rodrigo y para cerrar este bloque les quiero decir algo que nos enseñó nuestra compañera Lucre en estos días sobre seguridad en las redes sociales. Ella nos dijo que se pueden tomar un montón de medidas de seguridad, pero lo primero es no postear cada cosita que hacemos en las redes sociales. Y ahora sí. ¿Estás escuchando? Fuerzas Centrífugas.